Esta entrevista fue originalmente grabada en inglés por David Bach, ahora interpretada en español por un actor. Esta entrevista fue originalmente grabada en inglés por David Bach, ahora interpretada en español por un actor. Este programa de audio puede cambiar tu vida. Estás a punto de conocer a uno de los líderes y experto educador en finanzas de Norteamérica, el autor y financista David Bach. David es el autor número uno del libro de más venta en Nueva York, El Millonario Automático, así como también de otros exitosos libros en la nación, Mujer Lista Termina Rica, Parejas Listas Terminan Ricas y el Manual de Trabajo Termina Rico. Y su más reciente éxito, Comienza Tarde, Termina Rico. Cerca de 3 millones de libros se imprimen actualmente. En este programa, David te enseñará en sencillos pasos, sin importar tu nivel de ingresos, cómo te ayudará a vivir y a terminar rico. David le habla a cientos de miles de hombres y mujeres cada año. Sus seminarios Termine Rico son los seminarios de finanzas líderes en Norteamérica, habiendo sido dictados a más de 1 millón de estudiantes en más de 2,000 ciudades. Aparece regularmente en televisión y radio. David es reconocido en el mundo entero como el entrenador de dinero, que simplifica las finanzas y te pone en acción. La experiencia de David Bach viene de la verdadera práctica en el mundo. Antes de fundar su compañía de educación financiera Termina Rico Incorporada, David era decano vicepresidente de Morgan Stanley y socio del grupo Bach, que maneja más de medio billón de dólares en bienes de inversionistas individuales. David acredita a su abuela Rose Bach por enseñarle acerca del dinero e inspirarle a enseñar a otros. Lo ayudó a él a comprar su primera acción en el mercado de valores a la edad de solo 7 años. A pesar de todos sus logros, David es el orgulloso padre de su nuevo bebé, Jack Davis Bach, a quien él está criando en compañía de su esposa Michelle en Nueva York. Y ahora, en esta entrevista exclusiva, David comparte su tan solicitado y altamente efectivo consejo. Aprenderás a ampliar tu potencial financiero con pasos sorprendentemente fáciles que no requieren de un presupuesto, tener un nuevo trabajo o reinventar la rueda. No importa tu edad o tu posición económica, tu camino para terminar rico es más sencillo de lo que te imaginas. Comience listo, termine rico. David, gracias por estar con nosotros. Tú eres uno de los más exitosos y prolíficos financieros que existen y has ayudado a millones alrededor del mundo en su camino a convertirse automáticamente en millonarios. Para aquel que no haya leído El Millonario Automático o tus otros libros, dinos, ¿qué te inspiró a escribirlos y, más importante aún, ¿cómo es que uno llega a alcanzar el estatus de ser un millonario automático? Bueno, ante todo, gracias. Estoy emocionado de compartir contigo la historia del millonario automático porque es una historia verdadera. El libro El Millonario Automático está basado en una pareja que yo conocí al comienzo de mi carrera como consejero financiero. Yo fui un consejero financiero por cerca de una década y fui bendecido porque yo conocí a esta pareja cuando empezaba mi carrera. Y para decirte la verdad, ellos cambiaron completamente mi vida. Jim y Sue McIntyre vinieron a mi oficina después de tomar una de mis clases de inversiones. Vinieron a mí al finalizar la clase y me dijeron, David, queremos ir a tu oficina para hablar contigo acerca de la jubilación. Y yo les dije, muy bien, ¿qué edad tienes? Y Jim dijo, yo tengo 52. Y yo dije, ok, qué bueno, vengan a mi oficina y veré lo que puedo hacer. Bueno, cuando ellos vinieron a mi oficina, debo ser sincero contigo, yo los prejuzgué. Jim no lucía como alguien que a sus 52 años se podía jubilar. No parecía adinerado, es más, vestía una camisa manga corta. No hay nada malo en eso. Y tenía un protector de bolsillo. Ah, en eso sí había algo malo. Pero no, seriamente, no parecía una persona adinerada. Es más, yo diría que parecía, no sé si diría que parecía más bien como una persona de clase media. Parecía una persona de clase media baja. Quiero decir, tú sabes, gente muy buena, pero no parecían adinerados. Ahora, yo era tímido. Y para serte honesto, ahora que miro lo pasado, hasta ignorante, porque los juzgué por la forma en que se veían. Hoy yo nunca haría eso, pero cuando me senté y revisé sus finanzas y me mostraron su situación, me sorprendí mucho porque Jim y Sue McIntyre tenían cerca de 2 millones de dólares. Ahora, esta es la forma en que el dinero estaba distribuido. Para empezar, tenían dos casas libres de pagos. La casa en que vivían cuesta cerca de 450 mil dólares y no tenían deuda alguna. La segunda casa, una propiedad de renta que originalmente fue su primer hogar, está pagada y la tienen en renta. Esa casa tiene un valor de más de $325,000. ¡Ja! Pero aún hay más. Yo empecé a ver sus cuentas de inversiones y él tenía más de $610,000 en su plan 401k. Su tenía dos cuentas de IRA por $72,000. Tenían $160,000 en ahorros en bonos municipales y tenían más de $62,500 en efectivo. En total, tenían un valor de aproximadamente cerca de $2,000,000. Ahora, ¿qué es lo impresionante de esto? Bueno, primero, que ese año en su devolución de impuestos habían ganado poco más de $53,000. Sus ingresos durante toda su vida de trabajo habían promediado unos $35,000 al año. Así que esta no era una pareja que había hecho mucho dinero durante sus vidas, pero sí una buena labor en ahorrar. Y yo les pregunté, porque estaba muy aturdido, ¿cómo es que ustedes lograron esto? Mi primera pregunta fue, ¿lo heredaron? Y se sonrieron y dijeron, no, David, no lo heredamos. Entonces procedieron a decirme cómo lo habían hecho. Ellos me dijeron cómo habían logrado poner su plan financiero en piloto automático. Ahora, cuando ellos me dijeron la historia, déjame decirte algo, sinceramente, yo estaba sumamente disgustado y frustrado. Yo estaba irritado porque yo, con poco más de 20 años, estaba haciendo mucho más dinero de lo que ellos estaban haciendo. Y yo estoy viviendo de cheque a cheque y soy un consejero financiero, y ellos, una pareja de americanos de clase media, que realmente se habían convertido en los vecinos millonarios. Pero yo hice algo que cambió mi vida. Me callé y dije, ustedes tienen que contarme su historia. Quiero saber exactamente cómo hicieron lo que hicieron. Y ellos me lo contaron todo. Al día siguiente, yo hice un cambio en mi vida y puse en práctica exactamente el mismo plan que ellos hicieron. Cuando cumplí los 30 años, yo era millonario. Y cuando llegué a los 35, era multimillonario. Y el libro El Millonario Automático es la historia de ellos. Y cómo usted puede hacer exactamente lo que ellos hicieron poniendo su plan en piloto automático en menos de 60 segundos. Y eso es mucho de lo que hoy les voy a enseñar. Es como puede hacer lo que hicieron los McIntyre y aún más. ¡Wow, David! Una historia realmente increíble. Dime, entiendo que en 5 minutos tú puedes decir con un 90% de certeza si alguien se convertirá en millonario con solo hacerle 5 preguntas sencillas. Dime, ¿cuál es la primera pregunta? Seguro que sí. Realmente es simple. ¿Quieres ser millonario? Yo acostumbro a dirigirme al público todo el tiempo. El otro día hice un seminario y tuvimos unas 7,000 personas en la sala. Y miré la sala y dije, ¿quiere usted ser millonario? ¡Ja! Y desde luego, 7,000 manos fueron levantadas y respondieron, ¡sí! Y luego les pregunté lo que yo llamo la pregunta del millón, la cual es, ¿por qué? ¿Por qué quiere ser millonario? La pregunta verdadera detrás de la pregunta, como ya lo dije, es, ¿por qué? Porque lo que yo he aprendido es esto. A pesar de que todos mis libros hablan de terminar rico, realmente son acerca de vivir como rico. Lo que yo aprendí es que uno se esfuerza más por alcanzar sus valores que por alcanzar el dinero. Mira, si tú dices, yo quiero tener un auto lujoso, una nueva casa elegante, o quiero tener $1,000,000 en el banco, la mayoría de las personas se desaniman por la cantidad de trabajo que se toma para lograrlo. Porque últimamente el dinero no es la fuerza motivadora, no es una fuerza que motiva, que dura. Lo que aprendí es que lo que dura son sus valores. Si usted me dice, David, ¿sabes una cosa? La razón por la que quiero ser rico es esta. Quiero poner a mis hijos en buenas escuelas, quiero que mis hijos vayan a un buen colegio y tengan una maravillosa educación, porque yo quiero que tengan una mejor vida que yo. Haces lo que sea necesario para ganar dinero y pagar eso. Pero si tú dices, quiero tener una casa y quiero pagarla totalmente porque no quiero tener que trabajar cuando alcance la edad de los 60 años... Yo quiero hacer lo que yo quiera hacer, cuando yo quiera hacerlo. Quiero enfocar mi vida y mi energía en recompensar a mi comunidad o a una agencia de caridad. O si soy un artista, yo quiero pintar. Yo no quiero aburrirme 40 horas a la semana en un trabajo. Cuando aclares por qué quieres ser rico, superarás cualquier obstáculo y lo convertirás en una realidad. Así pues, que esa es la pregunta número uno, y una vez que nosotros ayudamos a las personas a aclarar por qué, las personas se emocionan. Así que la primera de las 5 preguntas más importantes es, ¿quieres ser millonario y por qué? ¿Cuál es la segunda? Ah, déjame decirte, la segunda pregunta es realmente sencilla, pero es básicamente la respuesta a todo. ¿Te pagas a ti mismo? Esas palabras, ¿te pagas a ti mismo primero? Bueno, vamos a determinar de manera permanente y para siempre si tienes o no seguridad financiera. Desafortunadamente, la mayoría de las personas de hoy no se pagan primero a sí mismos. David, ¿qué es lo que exactamente significa pagarte a ti mismo? Bueno, cuando tú ganas tu cheque, la primera persona a quien se debe pagar es a ti. Literalmente, tú eres la primera persona que debe de recibir una parte de tu cheque. Lamentablemente, hoy día eso no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo hoy día cuando tú ganas tu cheque de pago, en la mayoría de los casos, o casi todos, es que el gobierno federal está sacando dinero de tu cheque para los impuestos federales y estatales. Y lo que sobra, como 60 centavos por dólar, es lo que la gente usa para pagar sus cuentas. Así que pagan su hipoteca, la renta, sus tarjetas de crédito, sus recibos de cuentas, su celular, la tintorería y sus alimentos. Y cuando llega el fin de mes, no sobra nada. La razón por la que no queda nada es que han sido mal informados, han sido mal aconsejados, que hay que presupuestar, y hemos visto que en realidad lo del presupuesto no funciona. Presupuestar nunca ha funcionado. Así que esto es lo que debes hacer. Es aprender del gobierno. El gobierno ha aprendido a sacarte dinero y no a presupuestar, sino a quitártelo automáticamente. No tienes alternativa alguna. La próxima vez que recibas tu cheque de pago, revísalo. El dinero ya ha sido sacado automáticamente. El gobierno comenzó a hacerlo en 1943 y América Corporativa hace 20 años. Mira, cuando tú te haces miembro de un gimnasio, lo primero que te piden es que firmes lo que llaman un recibo de retirar fondos, que les permita retirar el dinero de tu cuenta de banco o tarjeta de crédito. Pues el secreto es hacer lo que hace el gobierno y América Corporativa. Primero, te vas a pagar a ti mismo. ¿Cuánto? Una hora por día de tu salario. Por ejemplo, si trabajas 40 horas a la semana, y no importa si ganas salario mínimo o $100 por hora, te pagas a ti primero antes que nada, una hora al día de tu salario. Y esto es lo que llamamos una cuenta deducible de retiro. Eso es porque la única manera de pagarte a ti mismo primero legalmente, para evitar los impuestos, es tener una cuenta deducible de retiro, como un plan 401k, o una cuenta IRA, o una cuenta de retiro de trabajo individual. Usas una de estas cuentas, pagándote primero y haciéndolo completamente automático, de manera que el dinero sea transferido automáticamente. De tu cheque de pago directamente a tu cuenta de retiro, no puedes fallar, así que ya te has puesto en camino al éxito. Bueno, David, sin ofenderte, te apuesto que ahora mismo hay mucha gente escuchando esto y están pensando, ¿no hay manera alguna de que yo me pueda pagar a mí mismo primero? Esto es lo que oímos todo el tiempo. Quiero decir, una gran historia que yo comparto en Mujer Lista Termina Rica es precisamente algo sobre este último factor. Fíjate bien, este factor es una simple idea de que todos gastamos pequeñas cantidades de dinero en pequeñeces. Lo que pasó es que una mujer llamada Kim me dijo una vez en uno de mis seminarios, David, yo no gano suficiente dinero como para pagarme primero. Yo solo gano $35,000 anuales, vivo de cheque a cheque. ¿De dónde tú esperas que yo saque el dinero? Y comenzamos a ver sus gastos y vimos que cada mañana, antes de irse a trabajar, se detenía en Starbucks a comprar café. Y esto le costaba $3.50 diarios. Y el pan dulce, $1.50. Y eso es $5 diarios. Y empezamos a añadir todos los otros pequeños gastos. No el hecho de que almorzaba y cenaba afuera y todas las otras cosas, sino los pequeños gastos. Y le dije, Kim, ¿sabes una cosa? ¿Qué te parece si ahorras $5 diarios? Tú apenas tienes poco más de 20 años. Si te das cuenta que has ahorrado $5 al día, ya te has pagado primero y lo hiciste automáticamente. Y podrías tener $1,000,000 en ahorros para cuando te retires. Es más, en el caso de ella era como $1.7 millones. Y Kim dijo, David, ¿tú me quieres decir que mi latte me está costando $1.7 millones durante mi vida? Todos en la sala se voltearon y dijeron, así es, Kim, eso es exactamente lo que te está diciendo. Ahora, hay mucha gente que nos está escuchando y algunos se sienten frustrados y dicen, bueno, yo ni siquiera tomo café. El factor latte es una metáfora, no se trata del café, podría ser agua embotellada o cigarrillos. No sé en qué está gastando pequeñas cantidades de dinero. Podría ser $100 al mes en la cuenta de su celular. El dinero, aunque poco, se va aumentando. Porque si puedes ganar un poco de dinero extra cada mes y ahorrar una pequeña parte, puedes tener seguridad financiera y verdaderamente vivir y terminar rico. Así que esa es la tercera pregunta. ¿Sabes cuál es tu factor latte? Ahora, ¿cómo determinas tu factor latte? Ajá. Hallar tu factor latte es increíblemente sencillo. Fíjate bien, se hace así. A partir de mañana, toma mi reto del factor latte solo por un día. fíjate en qué gastas todo tu dinero. La gente dice, David, ¿eso incluye el efectivo? Sí, el efectivo incluido, tarjetas de crédito, todo. Solo por día, fíjate en tus gastos y verás que te sorprenderás. Nosotros hemos recibido, sin exageración, miles de cartas de todas partes del mundo de gente que este año ha rastreado su factor latte y quedan tan sorprendidas por lo que ven que cambian completamente la manera en que gastan su dinero y eso los motiva a comenzar a pagarse primero. Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta que tú le haces a la gente? Hasta ahora tenemos tres. ¿Cuál es la cuarta? Bueno, si tú rentas, vas a odiar esta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿rentas o eres dueño de casa? Debo compartir esto con ustedes porque es muy importante. Esto lo damos por hecho. En Norteamérica el que renta se queda pobre y el dueño se hace rico. El que renta como promedio vale menos de $5,000. El dueño promedio hoy día vale más de $171,000. Unas 34 veces más que el que renta. Ahora, esa es una tremenda diferencia. ¿Por qué los dueños de casa son más adinerados que los que rentan? Es realmente sencillo. Ahora mismo, si rentas, estás haciendo al propietario más rico. La única forma en que puedes participar en el juego de hacerse adinerado es comprando una casa. Ahora la gente dice, no tengo manera de comprar una casa y eso es absolutamente falso. Mi experiencia es que la mayoría de la gente que renta actualmente puede comprar una casa. Y la cosa que impide a la gente comprar una casa es porque piensa que necesita un pago inicial grande, lo cual no es cierto, porque hoy hay muchos inversionistas que te financian completamente la compra de la casa. Hay muchos bancos que están ofreciendo a los dueños de primeras hipotecas solamente un 3% o tal vez un 5% de pago inicial para comprar su casa. Así que necesitas enfocarte en comprar una casa. Eso es absolutamente crítico y es la pregunta número 4. ¿Rentas o eres dueño? ¿Y la quinta y última pregunta? La quinta pregunta es, ¿tienes control de tus ingresos? ¿Tienes la habilidad, si deseas, de ganar más dinero del que actualmente estás ganando? Es una pregunta bastante difícil para las personas porque hay mucha gente que no tiene control de sus ingresos. Tú podrías estar en una situación en que si trabajas duro, al finalizar el año, vas a recibir un aumento del 2%. Ese es el acuerdo que tienes con tu patrón o con la unión. De igual manera, si esa persona no trabaja duro, de cualquier manera va a recibir el aumento del 2%. Así que no les pagan por su trabajo, sino por la duración. Yo empecé a darme cuenta especialmente con los baby boomers, que este sistema no va a funcionar, porque los baby boomers que tienen más de 40 años están atrasados en sus ahorros. Deben ponerse al día. Sí, puedes ahorrar más dinero, y sí puedes tratar de gastar menos. Pero en resumen, la forma de hacerlo más rápido, la manera de empezar tarde y terminar rico, es la de ganar más dinero. Así que lo que necesitas es la forma de aumentar tus ingresos, porque si no tienes control de tus ingresos, alguien más lo tendrá. Y eso quiere decir que alguien más tendrá el control de tu futuro. Si puedes mantener tu trabajo y hallar la forma de aumentar tu ingreso, podrás alcanzar tus metas. Pero, ¿cómo puede alguien aumentar su ingreso si ya trabaja de 9 a 5? Esa es una buena pregunta, especialmente porque la mayoría de la gente no trabaja de 9 a 5. Mucha gente trabaja de 8 a 6. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes aumentar tus ingresos sin dejar tu trabajo? ¿Cómo puedes empezar un negocio sin dejar tu trabajo? Cuando yo escribí mi nuevo libro, Empieza tarde, termina rico, me pregunté, ¿cómo puedo ayudar a la gente a ganar más dinero? ¿Qué necesitamos ver? ¿Qué pueden hacer los baby boomers y aún la gente más joven que ellos? Gente en sus 20, 30 o 40 años. ¿Qué son esas cosas que todos nosotros necesitamos hacer para aumentar nuestros ingresos? Y veo un montón de cosas y veo la industria de las franquicias. Miro la internet y miro a eBay y entonces se me ocurrió la venta directa. Y cuando empecé a investigar dije, ¡wow! ¿Sabes qué? Es una industria legítima. Es una industria que realmente ayuda a la gente a ganar más dinero sin dejar sus trabajos. El hecho de que no tienen que abandonar sus trabajos para ganar más dinero es lo que más me gustó de la industria de la venta directa. Y es por eso que hice una sesión entera de la venta directa de este nuevo libro. Empieza tarde, termina rico. Bueno, y si yo fuera alguien que realmente quisiera hacer una fortuna, ¿cómo el método de venta directa, distribución de productos y servicios me ayudará? Ah, ándale, muy buena pregunta. El negocio de la venta directa es un negocio con base en el hogar, en el que puedes ganar de 300, 500 o $1,000 al mes. En sí, la ganancia es ilimitada, pero vamos a pretender que es $500 al mes extra. Bueno, eso no le parece suficiente dinero a mucha gente. Pero déjame decirte algo, es bastante dinero extra, aun si fueran $300 al mes. Estamos hablando de básicamente $10 extra al día, y eso al año es $3,600 extra. Y lo que más me entusiasma de esto es que con una pequeña cantidad de tu tiempo puedes levantarte y empezar un negocio que rápidamente te trae dinero extra. y puedes iniciarte en el negocio de la venta directa con una pequeña inversión. Es una manera rápida de hacer más dinero. Quizá no mucho dinero rápidamente, pero sí más dinero. Y eso significa que tienes más dinero para ahorrar, y eso quiere decir que puedes acelerar tu plan para terminar rico. ¿Sabes? Cuando yo hablo de ahorrar $5 al día, podría tomarte hasta 40 años ahorrar $1,000,000. Pero, ¿sabes? Si podemos aumentar lo que ganas, podríamos hacer que termines rico en 10, 15 o 20 años. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué le dices a alguien que se va a ganar $500 extra al mes y de alguna manera se hará millonario? Ok, bueno. No es una cosa de la noche a la mañana. Por eso es que me entusiasma tanto el negocio de la venta directa. Démosle un vistazo a esto. Si tú eres un trabajador americano promedio que gana $36,000 al año y puedes agregarle unos $500 al mes a esa cantidad, sería como aumentar un 16%. Si tú ganas $1,000 extra al mes, es un incremento del 33%. Es como aumentar una tercera parte de tu ingreso. Ahora, ¿qué pasa si ahorraste una cuarta parte de esto? Bueno, si estás empezando tarde, te permitirá alcanzar tus ahorros de retiro. ¿Y qué pasa si empezaste joven? ¿Qué pasa si estás escuchando ahora mismo y tienes poco más de 20 años o quizás 30? Realísticamente, ese ingreso extra, si ahorraste algo de él, ya te pagaste tu primero automáticamente y te permitirá retirarte probablemente unos 10 años antes o quizás 15 años o tal vez 20. Y eso no es una pequeñez, eso se llama comprar tu libertad temprano. Yo creo que es una gran cosa, eso es bastante dinero extra para muchos de ustedes que están escuchando esta cinta de audio ahora mismo. El millonario automático no dice que tronando tus dedos serás automáticamente millonario. Lo que sí dice es cómo hacer una fortuna durante tu vida. Así que vamos a trabajar con $500 al mes. Si tú pudieras pagarte a ti mismo $500 al mes de ingreso extra, estarías haciendo más dinero. Yo lo llamo dinero oportuno. Y tú te pagas primero y ahorras ese dinero. ¿Y a cuánto ascenderá? Bien, en 15 años, dependiendo de la tasa de interés, usemos el 10%, que es el promedio de la bolsa de valores los pasados 75 años. Tendrías más de $200,000 en ahorros. Es más, $207,000 para ser exactos. Y si fueran 20 años, bueno, tendríamos casi el doble. Tendríamos $379,000 en ahorros. Y en 25 años ahora tenemos un exceso de $660,000 en ahorros. Bueno, estamos hablando de $500 al mes, y eso es poco más de $10 al día que estás ganando en dinero extra por hacer un poquito de trabajo extra con un negocio con base en el hogar, un negocio de venta directa. El secreto de esto es darse cuenta que $500 al mes es bastante cuando es el momento oportuno, y por eso es que yo lo llamo dinero oportuno. Es dinero extra que puedes pagarte primero automáticamente. Y para aquellos de ustedes que no creen que es suficiente, está bien. Trabajas un poquito más duro en el negocio en tu hogar y recibirás una recompensa de $1,000 o más. Lo bueno de esto es que tienes el control de tu ingreso y no es tu jefe el que controla tu ingreso. Me gusta ese concepto, dinero oportuno. Pero, ¿cómo trabaja eso de la venta directa? Bueno, el negocio de la venta directa hoy en día considera lo que trabaja y lo que no trabaja. Así que hablemos de lo que realmente no está trabajando. Lo que se ha convertido en algo increíblemente difícil hoy es como una compañía me alcanza a mí o a ti. Si eres una compañía y quieres venderme tu producto o tu servicio, ¿cómo lo haces? Bueno, realísticamente, tienes que gastar millones, en algunos casos cientos de millones al año para hallarme. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado. Tienes que poner anuncios en la internet, banderines de anuncios, tienes que gastar dinero en radio y televisión, tienes que gastar dinero en la prensa y todavía tal vez no me alcances. Así que lo que la venta directa hace es ver la fórmula y dice, ¿cuál es la mejor manera de llegarle a la gente? Y la respuesta siempre ha sido la de ser mi amigo. Es ser alguien que yo conozco, que le tengo confianza, que me muestra su producto o servicio a donde voy. Ah, eso es interesante, quizá debería de considerarlo. Así que lo que la venta directa hace es entrenar distribuidores o consultores para compartir el mensaje de su producto o servicio. ¿Cómo lo logran? En muchos casos hacen una fiesta, o quizá una demostración de su producto en sus oficinas, o lo hacen en la casa de alguien y comparten el producto o servicio, o tal vez se sientan con un amigo o miembro de la familia y le dicen cara a cara, quiero que veas esto. Esto es lo que estoy usando, esto es lo que me gusta y te diré por qué. Es compartir con alguien algo que te gusta, algo que estás usando, algo en lo que crees y demuestras cómo podría darle más valor a tu vida. Bueno, David, ¿cómo te inicias en la venta directa? ¿Qué se necesita para empezar? Bueno, eso es lo que yo pensé que era interesante acerca de la venta directa. Cuando me interesé en lo de la franquicia,